بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. La llegada de la hora final decretada por Allah está ya muy cerca. No queráis precipitarla. Alabado y exaltado sea Allah. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Él es quien hace descender a los ángeles con la revelación por orden suya sobre quien él quiere de entre sus siervos, para que adviertan que no hay otra divinidad verdadera salvo él, y para que lo temáis. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Él ha creado los cielos y la tierra con un firme propósito. Exaltado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma, y después este discute constantemente el poder de su señor, rebelándose contra él. والأنعام خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Y también ha creado los animales de rebaño de los que obtenéis abrigo y otros beneficios, y de los que os alimentáis. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Y os complace verlos cuando regresáis con ellos del pastoreo al atardecer, y cuando los sacáis a pastar por las mañanas. Y transportan vuestras cargas hacia lugares que no podríais alcanzar, salvo con gran dificultad. Ciertamente vuestro Señor es compasivo y misericordioso. Y también ha creado los caballos, las mulas y los burros para que los montéis y os deleitéis con su belleza. Y crea otras cosas que ignoráis. Y a Allah le corresponde mostrar el buen camino, y los hay que conducen al extravío. Y si Allah hubiese querido, os habría guiado a todos. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Él es quien hace descender la lluvia del cielo para que bebáis de ella y para que crezcan las plantas de las que se alimentan vuestros rebaños. يُنْبِتُ لَكُمْ به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Él hace que con la lluvia broten para vosotros los cultivos, los olivos, las palmeras, los viñedos y todo tipo de frutos. En ello hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de Allah para gentes que reflexionan. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Y ha puesto a vuestro servicio la noche, el día, el sol y la luna, y ha sometido las estrellas a su voluntad. En ello hay ciertamente pruebas del poder y la unicidad de Allah para gentes que razonan. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Y ha creado para vosotros sobre la tierra animales, plantas y minerales de colores distintos. En ello hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de Allah para gentes que meditan. كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Él es quien ha sometido el mar a vosotros para que comáis de él una carne tierna y extraigáis adornos para lucirlos. Y veis cómo las embarcaciones lo surcan para buscar su favor y para que seáis agradecidos con él por las bendiciones que os concede. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Y ha establecido en la tierra firmes montañas para impedir que ésta temblase con vosotros, y ha dispuesto en ella ríos y caminos para que podáis guiaros. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Y ha dispuesto también otras señales mediante las cuales los hombres se guían durante el día y se orientan mediante las estrellas por la noche. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ¿Acaso puede equipararse quien tiene poder para crear Allah con quien no crean nada los ídolos? ¿Es que no reflexionáis? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y si quisierais contar las bendiciones de Allah, no podríais enumerarlas. Ciertamente Allah es indulgente y misericordioso. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Y Allah conoce lo que ocultáis y lo que manifestáis. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Y las divinidades que los idólatras adoran fuera de Allah no pueden crear nada mientras que ellas han sido creadas. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Carecen de vida y no saben cuándo tendrá lugar la resurrección. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Vuestro Dios es un Dios único, y los corazones de quienes desmienten la otra vida niegan la unicidad de Allah y se llenan de arrogancia. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Allah conoce sin duda alguna lo que ocultan y lo que manifiestan. En verdad, Él no ama a los arrogantes. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Y si se les pregunta a dichos idólatras qué es lo que ha revelado su Señor a Muhammad, dicen que no son sino viejas leyendas. لِيَحْمِلُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. El día de la resurrección, esos cargarán con todos sus pecados y con parte de los pecados de aquellos a quienes extraviaron y carecían de conocimiento sobre la verdad. ¡Qué terrible será su carga! قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Quienes los precedieron también planearon extraviar a los hombres y desmentir a los mensajeros, pero Allah desbarató sus planes, volviéndolos en su contra, y los alcanzó el castigo por donde no esperaban. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Después, el día de la resurrección, Allah los humillará, exponiendo sus pecados, y les dirá: ¿dónde están aquellos que adorabais además de a mí acerca de quienes discutíais con los creyentes y eran objeto de controversia entre vosotros y ellos? Los dotados de conocimiento de entre los creyentes, así como los profetas, dirán: hoy la humillación y la desgracia se abatirán sobre quienes rechazaron la verdad. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Esos que en el momento en que los ángeles tomaban sus almas negaban la verdad, siendo injustos consigo mismos. Entonces dirán a los ángeles con aparente sumisión ante la muerte: «No hicimos nada malo». Los ángeles responderán: «No es cierto. Allah sabe bien lo que hicisteis». فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Y se les dirá: «Entrad por las puertas del infierno donde permaneceréis eternamente». Y qué pésima morada para los arrogantes. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Y cuando se les pregunta a quienes temen a su Señor: «¿Qué ha revelado vuestro Señor a Muhammad?», estos contestan: «Un bien y una guía. Quienes obraron con rectitud obtendrán una buena recompensa en esta vida, más la morada de la vida eterna que recibirán como recompensa es mucho mejor. Y qué excelente morada para los piadosos». جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, por los cuales corren ríos, y allí obtendrán cuanto deseen. Así es como Allah recompensa a los piadosos que tienen temor de Él. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. A esos los ángeles les dirán cuando tomen sus almas tras haber obrado bien en esta vida y no haber adorado a otros además de a Allah: «La paz esté con vosotros. Entrad en el paraíso por las buenas obras que realizasteis en la vida terrenal». يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se presenten ante ellos los ángeles para tomar sus almas, o a que llegue la orden de su Señor del día de la resurrección, cuando de nada les sirva ya creer? Igualmente hicieron quienes los precedieron, y Allah no fue injusto con ellos, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos al negar la verdad. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron y se verán rodeados por el castigo del que solían burlarse. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Y los idólatras dicen: si Allah hubiera querido, ni nosotros ni nuestros antepasados habríamos adorado a nadie fuera de Allah, y no habríamos prohibido nada sin su permiso. Quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros, pero a estos solo les corresponde transmitir el mensaje de su Señor. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Y ciertamente enviamos mensajeros a cada comunidad para que exhortaran a su gente a adorar solo a Allah y a alejarse de toda falsedad. Allah guió a gentes de algunas comunidades mientras que otras merecieron el extravío al desmentir a sus mensajeros. Recorred la tierra y ved cuál fue el final de quienes negaron la verdad, y reflexionad sobre ello. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Aunque te empeñaras en guiarlos, oh Muhammad, de nada serviría, pues Allah no guía a quienes han merecido el extravío, y estos no tendrán quien los auxilie del castigo de Allah. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y juran solemnemente por Allah que él no resucitará a los muertos. Por supuesto que lo hará. Su promesa se cumplirá, mas la mayoría de la gente lo ignora. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Los resucitará para aclararles aquello sobre lo que discrepaban y para que quienes rechazan la verdad sepan que mentían cuando afirmaban que no resucitarían. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Si deseamos algo, nos basta con decir sé y es. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Y a quienes emigraron por la causa de Allah, tras haber sufrido injusticias, los estableceremos en un buen lugar en esta vida, pero la recompensa que recibirán en la otra es todavía mayor, si supieran. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Esos son quienes fueron pacientes y depositaron su confianza en su Señor. وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Y antes de ti también enviamos como profetas a hombres y no a ángeles a quienes concedimos la revelación. Preguntad a quienes tienen conocimiento sobre las escrituras anteriores si no lo sabéis. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Y los enviamos con pruebas claras y con escrituras sagradas. Y te hemos revelado a ti el Corán, oh Muhammad, para que expliques con claridad a los hombres lo que les ha sido revelado y para que así reflexionen. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ¿Acaso se sienten a salvo quienes traman maldades de que Allah hunda la tierra con ellos o de que les llegue el castigo por donde no se lo esperan? O se sienten a salvo de que el castigo les sobrevenga cuando se encuentren de viaje y no puedan escapar. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. O de que éste se abata sobre ellos cuando más lo teman. Ciertamente, vuestro Señor es compasivo y misericordioso al no adelantar su castigo. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Es que no ven quienes niegan la verdad lo que Allah ha creado y cómo sus sombras se mueven de derecha a izquierda y se postran ante él con sumisión. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Y ante Allah se postran todas las criaturas existentes en los cielos y en la tierra, así como los ángeles, y estos no se comportan con arrogancia. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Los ángeles temen a su Señor que está por encima de ellos y cumplen lo que se les ordena. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Y dice Allah, no toméis dos divinidades. Vuestro Dios es un Dios único. Temedme, pues, solo a mí. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Y a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y la adoración sincera y exclusiva siempre y en todo momento. ¿Cómo podéis temer a otro que no sea Allah? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Y todas las bendiciones de las que disfrutáis provienen de Allah. Y si sufrís una desgracia, es a Él a quien suplicáis ayuda. Después, si os libra de ella, un grupo de vosotros adora a otros fuera de él. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Y de esta manera niegan con ingratitud las gracias que les hemos concedido. Disfrutad por un tiempo, idólatras, que pronto sabréis lo que os espera. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Y asignan a sus ídolos como ofrenda una parte de lo que les hemos concedido como sustento, cuando estos no poseen ningún conocimiento, ni pueden beneficiarlos ni perjudicarlos. Por Allah, que seréis cuestionados el día de la resurrección sobre las mentiras que inventasteis. Y atribuyen hijas a Allah, glorificado y exaltado sea, pues Él está por encima de lo que le atribuyen, mientras que ellos se asignan para sí lo que desean, los hijos varones. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Y si a alguno se le anuncia el nacimiento de una niña, su rostro se ensombrece y se siente apesadumbrado. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Se oculta de la gente por la mala noticia que ha recibido y duda acerca de dejarla vivir, a pesar de la vergüenza que siente o de enterrarla viva. Qué malo es lo que deciden los idólatras al atribuir hijas a Allah, cuando ellos las desprecian y prefieren a los varones. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Quienes no creen en la otra vida son el ejemplo más claro de imperfección debido a su ignorancia y a los pecados que cometen, mientras que Allah es el ejemplo más sublime de perfección, pues está libre de cualquier defecto. Y Él es el poderoso, el sabio. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Y si Allah castigara a los hombres por sus pecados y por negar la verdad, no dejaría sobre la faz de la tierra a ninguna criatura mas les concede un plazo de tiempo hasta un día determinado. Y cuando éste llegue, no se retrasará ni se adelantará siquiera un instante. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Y atribuyen a Allah lo que ellos detestan y mienten cuando dicen que lo mejor será para ellos en esta vida y en la otra. No hay duda de que irán al fuego, donde serán abandonados. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Por Allah, que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti, oh Muhammad. Pero el demonio los sedujo, haciéndoles creer que obraban bien, y desmintieron a sus profetas. Y el día de la resurrección, el demonio será el único aliado de quienes rechazaron la verdad y tendrán un castigo doloroso. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Y te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que aclares a los hombres aquello sobre lo que discrepaban en cuanto a la religión y como guía y misericordia para los creyentes. Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Y Allah hace descender la lluvia del cielo y reaviva con ella la tierra tras su muerte. Ciertamente, en ello hay una prueba de la resurrección para quienes escuchan con el corazón o comprenden su significado. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Y tenéis en el ganado un ejemplo para reflexionar. Os damos de beber una mezcla entre quimo y sangre, una leche pura y agradable, fácil de beber. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Y de los frutos de las palmeras y de los viñedos obtenéis un buen sustento y producís una bebida embriagadora. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Allah para quienes razonan. اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Y tu Señor inspiró a las abejas. Construid vuestras casas en las montañas, en los árboles o en lo que los hombres erijan para vosotras. ثم ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Después, comed de todos los frutos y seguid los caminos que vuestro Señor os ha facilitado. De sus entrañas sale un jarabe de color variable, la miel, que contiene una cura para los hombres. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Allah para quienes reflexionan. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Y Allah os ha creado y luego hará que perezcáis. Y de vosotros hay quienes volverán a un estado de debilidad, la senectud, en el que no sabrán nada después de todo el conocimiento que habían adquirido durante su vida. Allah es en verdad omnisciente y todopoderoso. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Y Allah ha concedido a unos más bienes y posición que a otros. Y los favorecidos no van a entregar sus bienes a sus esclavos para estar al mismo nivel que ellos. ¿Acaso van a negar las gracias de Allah? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. يَلَّا ha creado para vosotros esposas de vuestra misma especie y hace que de ellas procedan vuestros hijos y nietos y os ha concedido buenas provisiones. ¿Cómo pueden creer los idólatras en falsos ídolos y negar las gracias de Allah atribuyéndoselas a estos? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Y adoran a otros fuera de Allah cuando no pueden proporcionarles ningún sustento de los cielos ni de la tierra, ni tienen poder para hacer nada. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. No comparéis pues a Allah con nada. Él sabe lo que hacéis, mientras que vosotros no sabéis el error que cometéis cuando equiparáis a otros con él, ni el final que os espera. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله expone el ejemplo de un esclavo que carece de poder para hacer nada y lo compara con quien ha recibido de Allah bienes en abundancia y da en caridad parte de estos en secreto o públicamente. ¿Acaso pueden equipararse? Alabado sea Allah. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Y Allah expone también el ejemplo de dos hombres. Uno es un inepto, además de ser mudo de nacimiento, y es una carga para su señor. Allí donde lo mande no le es de utilidad, mientras que el otro ordena la justicia y está en el camino recto. ¿Acaso pueden equipararse? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Y solo Allah posee el conocimiento absoluto del Ghaib, que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. Y la orden de la hora final tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, o puede que más rápido aún. Ciertamente Allah es todopoderoso. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Y Allah os hizo salir de los vientres de vuestras madres al nacer, sin que supieseis nada, y os otorgó el oído, la vista y el entendimiento para que fuerais agradecidos. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ¿Acaso no ven los idólatras cómo las aves vuelan suspendidas en el cielo? Allah es quien las sostiene. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Allah ha hecho de vuestras viviendas un lugar de descanso. y de las pieles de los animales de rebaño, tiendas ligeras que podéis llevar con vosotros cuando viajáis, y así poder acampar. Y de la lana, la piel y el pelo de los animales, obtenéis enseres de los que disfrutáis temporalmente. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Y Allah os ha proporcionado sombra a partir de lo que ha creado, os ha dado refugio en las montañas, y os ha concedido vestimentas que os protegen del calor y otras que os protegen de vuestra propia violencia. Así es como Allah completa su favor sobre vosotros, para que tal vez así os sometáis a él abrazando el Islam. Pero si los idólatras se alejan de ti, oh Muhammad, debes saber que tu misión es solamente transmitirles con claridad el mensaje de Allah y no puedes obligarlos a seguirlo. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Reconocen que las bendiciones que tienen provienen de Allah, pero las niegan al adorar a otros además de a él, y la mayoría de ellos rechazan la verdad. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta como testigo el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad no podrán entonces excusarse ni se les concederá una segunda oportunidad. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Y cuando los injustos que niegan la verdad vean el castigo, este no se les mitigará ni se les aplazará. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Y cuando los idólatras vean a sus ídolos dirán: Señor, esos son aquellos a quienes adorábamos en tu lugar. Y estos les contestarán: Sois unos mentirosos. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Y ese día se someterán completamente a la decisión de Allah y serán abandonados por los ídolos que inventaron y no les sirvieron de nada. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. A quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres del camino de Allah, les infligiremos castigo tras castigo en la otra vida por haber sembrado la corrupción desobedeciendo a Allah. y haciendo que los demás también lo desobedecieran. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta para que atestigüe sobre su gente, y te pondremos a ti, oh Muhammad, como testigo de tu nación. Y te revelamos el libro, el Corán, como una clara explicación de todas las cosas, como guía, misericordia y buenas noticias para quienes se someten a él, aceptando el Islam. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ciertamente, Allah ordena la justicia, el bien y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la inmoralidad, el mal y la opresión. Así es como os exhorta para que meditéis. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Y cumplid los pactos que hayáis contraído en el nombre de Allah, y no rompáis vuestros juramentos después de haberlos ratificado y haber puesto a Allah como garante. Ciertamente Allah sabe lo que hacéis. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Y no seáis al quebrantar vuestros juramentos como la mujer que teje con esfuerzo una prenda hasta finalizarla para luego deshacerla. Y no los uséis para engañaros los unos a los otros, estableciendo un pacto con un grupo con la intención de romperlo en caso de encontrar a otros más poderosos. Ciertamente, Allah os pone a prueba con ello para ver si cumplís vuestros compromisos o si los quebrantáis. Y el día de la resurrección, Allah os aclarará aquello sobre lo que discrepabais. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Y si Allah hubiera querido, habría hecho de vosotros una única nación con una sola religión, pero extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere. Y el día de la resurrección se os preguntará acerca de lo que hicisteis y seréis juzgados por ello. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Y no juréis con la intención de engañaros unos a otros, pues sería como si resbalaseis tras haber pisado con firmeza. Sufriríais las pésimas consecuencias de haber desviado a los hombres del camino de Allah y recibiríais un terrible castigo. Y no cambiéis los compromisos que hayáis contraído en el nombre de Allah por un vil precio. La recompensa que Allah tiene reservada en la otra vida es mejor para vosotros que lo que podíais obtener en esta, si supierais. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Los bienes terrenales que poseéis son efímeros, pero la recompensa de Allah en la otra vida perdurará para siempre. Y recompensaremos a quienes sean pacientes de acuerdo con las mejores acciones que realizaron. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. A quien actúe con rectitud, ya sea hombre o mujer, y sea creyente, le concederemos una buena vida, y lo recompensaremos de acuerdo con las mejores acciones que realizó. Y cuando quieras recitar el Corán, di: busco refugio en Allah contra los malos susurros del demonio, el expulsado. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Ciertamente, él no tiene poder sobre aquellos que creen y depositan su confianza en su Señor. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Solo tiene poder sobre quienes le obedecen y adoran a otros además de Allah. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Y si cambiamos una aleya por otra, y Allah sabe bien lo que revela, quienes rechazan la verdad dicen: te lo estás inventando, oh Muhammad. Mas la mayoría de ellos ignoran la verdad del Corán y los preceptos de Allah. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Diles, oh Muhammad, que te lo ha revelado el ángel Gabriel de parte de tu Señor, con la verdad para afianzar a los creyentes en su fe, y como guía y buenas noticias para quienes se someten a él, aceptando el Islam. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ Y ciertamente, sabemos que los idólatras dicen que es un hombre quien le enseña el Corán a Muhammad. Sin embargo, aquel a quien se refieren es de habla extranjera, mientras que esto es pura lengua árabe. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ En verdad, Allah no guiará a quienes no crean en sus aleyas, y estos tendrán un castigo doloroso en la otra vida. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Quienes no creen en las aleyas de Allah son quienes inventan la falsedad, y esos son los mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Quienes nieguen a Allah después de haber creído, excepto quienes se vean obligados a hacerlo mientras que sus corazones permanecen firmes en la fe y rechacen voluntariamente y de corazón la verdad, incurrirán en la ira de Allah y recibirán un terrible castigo. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Esto es porque prefirieron la vida terrenal a la eterna, y Allah no guía a quienes rechazan la verdad. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Esos son aquellos cuyos corazones, oídos y vista, Allah ha sellado por negar la verdad, y esos desconocen el castigo que Allah les tiene preparado. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Ellos serán los perdedores en la otra vida, sin duda alguna. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ciertamente, tu Señor será indulgente y misericordioso con quienes emigraron después de haber sufrido persecución, lucharon por su causa y fueron pacientes y constantes en su adoración a Allah. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Recuerda el día de la resurrección, en que cada persona intentará defenderse a sí misma y todos obtendrán una recompensa conforme a lo que hicieron y no serán tratados de manera injusta. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Y Allah expone el ejemplo de una ciudad cuyos habitantes gozaban de seguridad y tranquilidad, y a donde llegaba un generoso sustento procedente de todas partes. Y sin embargo, negaron las gracias que Allah les había concedido, y Él les hizo padecer hambre y miedo por lo que habían hecho. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Y recibieron la llegada de un mensajero de Allah de entre ellos, mas lo desmintieron, y el castigo se abatió sobre ellos por haber sido injustos. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Comed pues de lo bueno y lícito que Allah os ha concedido como sustento, y agradeced las gracias que Él os ha dispensado, si es cierto que lo adoráis solo a Él. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Allah os ha prohibido comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Allah. Y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por extrema necesidad, sin intención de desobedecer ni de traspasar los límites, que sepa que Allah es indulgente y misericordioso. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Y no digáis que algo es lícito o ilícito cuando no lo es, inventando mentiras contra Allah. Ciertamente, quienes inventan mentiras contra Allah no triunfarán. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Disfrutarán durante un tiempo en esta vida y después recibirán un castigo doloroso en la otra. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Y a los judíos les prohibimos lo que te mencionamos con anterioridad. Y no fuimos injustos con ellos, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos por rechazar la verdad y merecieron tal restricción. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y tu Señor será indulgente y misericordioso con quienes obren mal por ignorancia y después se arrepientan y enmienden realizando buenas acciones. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Ciertamente, Abraham fue un líder espiritual ejemplar que obedecía a Allah y lo adoraba exclusivamente a él con plena sumisión y sinceridad, y no era un idólatra. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Agradecía las gracias de su Señor, quien lo escogió para transmitir su mensaje y lo guió hacia el camino recto. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Y le concedimos cosas buenas en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Después, oh Muhammad, te revelamos que siguieras la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Allah con plena sumisión y sinceridad, y no era un idólatra. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Y a los judíos se les impuso la observación del sábado como día sagrado tras haber discrepado sobre el día que debían consagrar a Allah para adorarlo. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre lo que discrepaban. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Invita al camino de tu Señor, oh Muhammad, con sabiduría y buenas palabras, y argumenta con quienes te discutan sobre el tema de la mejor de las maneras. En verdad, tu Señor conoce quién se ha extraviado de su camino y quienes están bien guiados. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Y si infligís un castigo a vuestros enemigos porque habíais sido atacados por ellos, hacedlo de la misma manera y en la misma proporción que ellos hicieran con vosotros sin excederos. Mas la paciencia es mejor para quienes la observan. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Y sé paciente, y debes saber que la paciencia solo se alcanza con la ayuda de Allah, y no te aflijas por quienes rechazan la verdad, ni te angusties por lo que traman. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Ciertamente Allah está con quienes lo temen y hacen el bien.